Con estilo propio, ¿eh? ¿Con qué? Si te fuiste y no volviste, te la hago corta. A mí tampoco me importa que te escriba, que te llame, que te pase a buscar. Y ahora quieres, no va a pasar. Si te fuiste y no volviste, te la hago corta. Y a mí tampoco me importa que te escriba, que te llame, que te pase a buscar. Y ahora quieres, no va a pasar. Ella quiere que vaya en mi coche. Que la pase a buscar todita en la noche. Quiere eso que antes le daba. Y me pide sexo por la madrugada. Que la tome por el pelo, que en su cama haga un espacio. Que le dé hasta en el suelo y lo haga bien despacio. Pero le digo no, porque eso ya pasó. Pero le digo no, porque ya terminó. Pero le digo no, porque eso ya pasó. Pero le digo no, porque ya terminó. Si te fuiste y no volviste, te la hago cortar. A mí tampoco me importa que te escriba, que te llame, que te pase a buscar. Y ahora quieres, no va a pasar. Si te fuiste y no volviste, te la hago cortar. Y a mí tampoco me importa que te escriba, que te llame, que te pase a buscar. Ahora quieres, no va a pasar. Y con estilo propio, sonamos nosotros. Decía el otro. Si te fuiste y no volviste, te la hago cortar. A mí tampoco me importa que te escriba, que te llame, que te pase a buscar. Y ahora quieres, no va a pasar. Si te fuiste y no volviste, te la hago cortar. Y a mí tampoco me importa que te escriba, que te llame, que te pase a buscar. Ahora quieres, no va a pasar. Si ya quieren el rum rum, pa' que le dé bombón, pa' que toda la noche le haga zum zum. Si ya quieren el rum rum, pa' que le dé bum bum, pa' que toda la noche sigue. Si te fuiste y no volviste, te la hago cortar. A mí tampoco me importa que te escriba, que te llame, que te pase a buscar. Y ahora quieres, no va a pasar. Si te fuiste y no volviste, te la hago cortar. Y a mí tampoco me importa que te escriba, que te llame, que te pase a buscar. Ahora quieres, no va a pasar. Y con estilo propio, sonamos nosotros. Decía el otro. Amigo, no aprendes más, Baneo. Callate más.